de muchos lugares, ¿eh? De Córdoba, de Guatemala, nos mandaron un mensajito muy lindo. ¿Qué más? Josefa Laporta y Norma Yolanda Lagos, que nos mienten un poco y nos consienten. Bueno, seguimos escuchando, es el último audio de este documental que se llama El cristianismo antes del cristianismo. Puede usted escucharlo completo con imágenes en YouTube, ¿eh? De la serie Misterios del Pasado, pero usted escriba así, El cristianismo antes del cristianismo, y va a haber dos documentales ahí sobre ese tema. Hoy estamos escuchando algunos fragmentos del número uno. Va a hablar de Dionisio, de Osiris, de Isis. Carlos, muy difícil, para un sábado a la tarde muy difícil. Bueno, le tengo que explicar un poquito. Osiris, un señor, un dios, o semidios, de Egipto, muy famoso, Osiris, tenía un hermano malo. Y ese hermano malo y sus amigos lo destruyeron a Osiris. Lo partieron en 20 partes. Un tobillo por acá, un codo por allá, lo descuartizaron. La novia de Osiris se llamaba Isis. Isis es todavía más famosa que Osiris. Si usted nunca lo oyó hablar es porque usted nunca se puso... Usted no tiene cultura. Nunca se puso a revisar las ciudades del Mediterráneo en la época de Jesús de Nazaret. ¿Eh? Tanta curiosidad no tiene la gente, parece, ¿no? De ciertas cosas. ¿Quiénes estaban de moda en esa época? Isis era una genia, muy famosa, con muchos adeptos, hacía milagros y todas esas cosas. Isis, la mujer... Cuando al marido lo descuartizan, se toma el trabajo y se pone a recuperar, con todo respeto, todos los pedazos del marido. Y paradójicamente, encuentra a todos menos ese. Pese a esa ausencia clave, tienen un hijo. Y debido a esa ausencia, Isis, luego de hacer... ir al baile, qué tal, cómo está, qué música te gusta, todo eso. Pese a eso, Isis queda embarazada. Y por eso permanece virgen. El embarazo se produce de un modo, bueno, que los cristianos conocen bien, sin esa parte que le faltaba a Osiris. Entonces es una madre virgen. Ese embarazo se convierte en el famoso dios Horus, un dios muy importante también, de un profundo significado místico, digamos. Se lo representa con un triángulo y un ojo. Eso sí lo deben haber visto, supongo yo. Sí, sí, sí. Y la imagen de Isis con su hijo Horus, si algún amigo la ve, le va a resultar muy impresionante. Porque es una mujer con una túnica celeste, con un niño en brazos, y el niño en brazos tiene una aureola que rodea su cabeza. Es la Virgen María. En Roma estaban los templos de Isis, y abajo de esa imagen que yo le conté decía Isis, y abajo decía Mater Dei, en latín, Madre de Dios. Esa era la Madre de Dios, y esa misma imagen es la que toma luego el cristianismo. Y volvemos a lo de hace un rato, fíjate, ya van varias cosas. La resurrección es notorio que ya era una creencia egipcia, ¿no es cierto? Los oyentes están recordando cosas que han escuchado para que embalsamaban a los difuntos. Hijo de Dios era Julio César, Cleopatra. Bueno, así que vemos que hay una continuidad. Algunos amigos creyentes por ahí les disgusta lo que estamos diciendo, pero tienen que saber que los cristianos del siglo V, San Agustín, suponete, IV, siglo VIII, X, ha pasado mucho tiempo, señora, se dieron cuenta de esto. Cualquiera sabe que los egipcios creían en la resurrección y la vida después de la muerte. Entonces los cristianos dijeron, Dios lo hizo a propósito de esta manera. Dios lo hizo a propósito, primero envió al mundo la idea de que Dios podía encarnarse en un humano, después envió la idea de la resurrección. Entonces son preparaciones que hizo el Dios para cuando llegara su hijo, todo se comprendiera. Esta es la explicación que dan desde siempre los creyentes. Bueno, esta aplicación fue para Dionisio, perdón, yo le expliqué Osiris, el que fue descuartizado, su novia Isis, que juntos tienen un hijo que se llama Horus, aunque Isis se mantiene virgen, por lo ya comentado. Los griegos andaban mucho por Egipto. Si vos lees la historia de la matemática, eso, vas a ver que los tipos Pitágoras y compañía andaban por Egipto, que era la cuna de la ciencia, había mucha más sabiduría en Egipto que en el resto del Mediterráneo. Y entonces algunos lo llevan esta figura de Osiris, el dios muerto por descuartizamiento, resucitado, como dijo Carlos, y sí, bueno, ese es Osiris. Le cambian el nombre, le ponen Dionisio. Dionisio, famoso dios, lo hemos hablado cuando hablamos de las religiones mistéricas, Dionisio significa hijo de Dios. Con 88 años de edad, el holandés Gilles Kispel, ex profesor de Harvard, sigue siendo considerado uno de los más eminentes expertos mundiales en el pensamiento de la cristiandad primitiva. El difunto comparece ante el tribunal. En la balanza está la pluma de Matt y en la otra parte están sus obras. El hombre está ante la puerta que conduce a la sala de la verdad absoluta y allí también está Osiris. Este es un dios que viene a la tierra como hombre. Trae grandes enseñanzas, el culto a los dioses y la civilización, y después las fuerzas del maligno le dan muerte, pero resucita y asciende al paraíso, donde será el juez de las almas al final de los tiempos, y las tumbas egipcias están llenas de representaciones sobre todos estos hechos. Para el antiguo Egipto, Osiris permanecía como la constelación de Orión, el buen pastor entre las estrellas, las almas en el cielo. Pero esta no es la única imagen mítica que posteriormente recoge la cristiandad. Los escritores Tim Fricke y Petr Gandhi han elaborado un amplio estudio sobre el pensamiento antiguo. Es una imagen dura. ¿Por qué la puso en la portada de su libro? Bueno, esta evidencia fue sumamente importante para nosotros. Es un talismán, un amuleto. Es pequeño, del tamaño de mi pulgar. Y muestra lo que usted cree que es Jesús en la cruz. Pero la inscripción griega nos dice que representa la muerte y resurrección del dios hombre Dionisos. Y el descubrimiento de que este dios hombre pagano podía haber encontrado la muerte de la misma forma en que después se dijo que Jesús murió por nosotros. Era una evidencia concluyente de que la historia de Jesús fue tomada de la mitología pagana. ¿Dice que Dionisos Bácono fue el dios del vino y la bebida? Sí, lo fue. Pero también fue el dios de la iniciación. Originariamente no era nada más que una deidad menor del vino. Pero Dioniso significa hijo de Dios y más tarde se transforma en un redentor. Un niño divino sentado en el regazo de su madre, muy similar a Jesús. Es honrado con pan y vino para conmemorar su sacrificio y muerte en una estaca tosca. Resucita y asciende al paraíso. Esta es la versión griega de Osiris. La historia tradicional dice que Pitágoras recorrió Egipto, estudió en los templos durante 20 años y llevó a Grecia esa enorme sabiduría mística egipcia que se asocia con la idea de Osiris. Pero para introducirla entre los griegos, escogió a Dionisos y lo transformó en una importante figura. La mayoría de las grandes mentes del paganismo, como Platón, Eurípides y Sófocles, eran iniciados de este culto cuyo centro no estaba tan lejos de Atenas. Miles de personas fueron iniciadas en este culto a un dios hombre que muere y resucita. ¿Podría la cristiandad ser deudora de una cultura tan antigua o de otras? Bueno, ya hemos dado la explicación. Según este documental, es deudora, como dice, están enojados con el cristianismo. Los cristianos dicen, no, hermano, se fue preparando el terreno para que los humanos comprendieran la llegada del verdadero y único Hijo de Dios. Eso es lo que dicen los cristianos. Yo me olvidé de decir una cosa hace un rato, dos veces la estaba por decir, y vio cómo somos. Cleopatra era hija de Dios, tenía su templo, su estatua enorme, la gente iba ahí, se arrodillaba delante de la estatua de Cleopatra, incluso estando ella viva. Y la duda de Cleopatra era si iba a resucitar vestida o desnuda. O sea, no tenía dudas de que iba a resucitar, 50 antes de Cristo. Más o menos. Y el otro tema era, por ahí se dijo, creo, que es un pagano. Se habló de los paganos. No hace mucho el Papa actual dijo que el cristianismo estaba lleno de paganismo. Y hace un rato, así como una cosa casi ofensiva, se decía, no, esas son cosas de los paganos. Los paganos, que significa la gente de campo. Yo creo que viene de pago. En mi pago, no sé qué. Pagano es la gente de campo, lo que pasa es que para el cristianismo. A ver, vamos a explicar esto. Ya hemos explicado alguna vez que el cristianismo es griego, es un judío convertido en griego. La cultura griega helenista, se le llamó, en los primeros 2, 3, 4 siglos de nuestra era, ocurría en las ciudades. Era de la famosa civilización, que tanto hablamos, o es decir, la vida en la ciudad. Y hoy en día todavía, lo decía Naranjo al principio del programa, hablamos bien de la civilización, ¿no es así? Sí, porque nuestra civilización lo decimos como una cosa así importante, ¿no? Y pensamos que si vienen de otro planeta va a ser otra civilización. Voy a decir, qué raro, es sinónimo de ciudad. Otra ciudadanía, ¿por qué ciudad? ¿Por qué no vivir en el campo? ¿Qué tiene de malo vivir en el campo? O en los barrios, digamos. O en los barrios. En esa época estaban los piolas, los que sabían, los que estaban mejor informados, tenían la cultura griega, lo leían a Platón, San Platón le llamaban a Platón. Otro hijo de Dios. Y eso ocurría en la ciudad, mientras que en el campo estaban con la Pachamama, con los curanderos, con todas esas cosas que eran muy mal vistas. Y en parte hasta el día de hoy es mejor visto el vidrio, el metal, el plástico, que la madera, la tierra, ¿no?, y la montaña. ¿Nunca se pusieron a preguntar ustedes por qué Jesús de Nazaret, un tipo pobre, sencillo, que no tenía casa, por qué actualmente y desde hace muchos siglos se lo venera en unos edificios enormes, gigantes, lujosos, así de altos, con estatuas de este tamaño? Esto tiene que ser televisión, porque si no mis gestos no valen prácticamente nada, ¿no? Carlos, bueno, elevó las manos así bien altos y las puso así arriba. Incluso decí que salté. Sí. Decí que salté. Nunca se lo preguntó usted. Si usted lee los libros de teología, religión, le va a decir, no, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo es el Dios? La gente le ha querido manifestar su... No me convence. Consejo para los chicos que nos siguen y las chicas. No tengo consejo. Cuando ojo usted... que acá no... Espere, acá no damos consejo. Este es un consejo, no consejo. Ahí está, gracias por la aclaración. Sí. Cuando ustedes quieran tener una visión renovada, más profunda de las cosas, no lean al especialista de la cosa. Como dijo Carlos, claro. Si usted quiere saber algo de la arquitectura, no lea al arquitecto. Si usted quiere saber algo de teología, no lea al teólogo. O mejor dicho, después de leer al teólogo, vaya a ver lo que dicen otros pensadores que no están comprometidos con el discurso de determinada disciplina. Que no tienen que quedar bien con ningún decano, ni tienen que ganar ningún concurso. ¿Los concursos qué consiste? Y en repetir lo que el jurado espera que uno diga. Entonces, cuando uno se mete a través de otras disciplinas, a veces se entera de cosas que la propia disciplina se esfuerza en ocultar. Por ejemplo, cambio climático. Si vos querés entender el cambio climático, lee lo que dicen los meteorólogos. Te lo digo yo, es muy sencillo, todos dicen lo mismo. Pero después anda a leer a los historiadores y te vas a llevar unas cuantas sorpresas. El historiador no está comprometido en repetir un discurso de cambio climático, qué barbaridad, toda esta cosa, sino que está preocupado en Napoleón, en Cleopatra, o anda a saber en qué cosa. Entonces muchas veces salen informaciones que después a su vez las podés comprobar, que te revelan una nueva cara del asunto. Vamos a escuchar entonces en una clase de arte, nada que ver. Vamos a ver si entendemos qué pasaba que a Jesús de Nazaret le hicieron semejantes monumentos. El emperador no era solo el comandante en jefe del ejército, también era el sumo sacerdote del imperio, el pontífice máximo. El emperador mismo ofrecía los sacrificios del Estado. Él era responsable de la benevolencia de los dioses y de la tutela que ejercían sobre el Estado romano. El Senado, las ciudades del imperio y las provincias construían templos constantemente en honor de los emperadores deificados. En cada pueblo eran el punto central del culto imperial. Era aquí donde tenían lugar los sacrificios para el emperador, los suntuosos festines, procesiones y juegos que duraban días. En Nimes se conserva uno de estos templos imperiales. la absoluta precisión de cada detalle quería mostrar los grandes esfuerzos hechos en favor de los dioses. En el interior del templo descansan las colosales imágenes de culto del emperador. La famosa Gemma Augustea retrata al emperador en este nuevo papel de dios-estado. Como Júpiter, ocupa su trono junto a la diosa Roma. A sus pies, los bárbaros, las personificaciones del cielo y la tierra, le miran fijamente mostrando su admiración. El culto al emperador dio cohesión al estado multirracial. En la lejana Djemila, la Argelia actual, estaba el gran templo dedicado al emperador Septimus Severus y su familia. Sus salas de columnas, arcos triunfales y fuentes proporcionaban un magnífico marco a las festividades imperiales. Cada ciudadano romano, fuese africano o germano, se podía integrar en el sistema político del poder romano, participando en las celebraciones en honor del emperador deificado. Así que ahí tenemos las celebraciones, procesiones, templos, armados en función de la imagen del emperador Dios. Y lo que se hace es un cambio simétrico. Sacamos al emperador y ponemos a Jesús de Nazaret. En el bloque que viene seguimos con un poco más de este tema, que como un documental de arte, que mientras ese señor habla va mostrando las obras de arte que expresan la conmovisión de esa época, mientras te va diciendo que el emperador era el dios, que se le rendía culto, bueno, todo lo que escuchamos recién y lo que vamos a escuchar en el bloque que viene. Pero a veces es mejor guardar silencio. ¿Qué decía mi amigo Nietzsche? Decía, no creía mucho en las palabras, Nietzsche. Del lenguaje decía, discúlpeme señora, me van a hacer juicio del INADI. Ah, del lenguaje, vieja hembra engañadora. Hace 130 años lo dijo, ardides de engaños es el lenguaje. A través de las palabras, a mí por lo menos, se me ha ocultado la verdad muchas veces. Y muy pocas veces se me ha revelado la verdad, a través de las palabras. Nuestro amigo Einstein también nos dice, la palabra fue y será sonido hueco. Este es un tema de discusión, ¿Viste? Cuando hablamos de algo, hablamos de todo. Porque hay mucha gente que dice, no, Carlos, el lenguaje nos libera, nos da la clave para entender el mundo, y si vos le decís a ella lo que sentís, es mucho mejor. Y nosotros cerramos los puños, golpeamos la mesa, ponemos cara de puchero y decimos, no me gusta, señor, porque así como lo que usted dice está bien, puede ocurrir a veces, también ocurre la hipocresía, la mentira, el verso. Yo he visto tan buenas actuaciones refrendadas por palabras emocionadas que eran conscientes mentiras. El típico te amo y luego viene un golpe y vos decís, pará, me ama pero me golpea. Entonces también vienen las concepciones de qué es amor para cada persona. Entonces ahí te das cuenta que es una completa falacia el tema de la palabra, es una mentira. Porque no es lo mismo un te amo acompañado de una caricia que un te amo acompañado de violencia. Y estamos hablando de las mismas palabras. Una misma palabra que se cree que significa algo, pero a la hora del hecho es una cosa completamente diferente. Yo he tenido mala suerte en la vida, pero he visto muchas veces que hay gente que puede decir palabras muy lindas, pero le cuesta muchísimo tener gestos acordes. Es que van por lados separados en la cultura occidental. Hay gente que habla muy bien. ¿Quién decía? Lao Tse. Decía, a un perro no se lo felicita porque ladre bien. Nietzsche decía, las palabras solo sirven para comunicar cosas mediocres. Fíjate. En cambio, el silencio, para nosotros, muchas veces, es la palabra justa. ¿Cómo dijo Carlos? No puedo decir nada porque tengo que estar en silencio. El silencio es el que enciende las luces y muchas veces escucha mejor que las palabras. Bueno, usted sabe que Hamlet, Lima, Quintana piensa igual que nosotros, y también Alberto Plaza, que está por visitar esta ciudad. A veces el silencio es la palabra justa, la que enciende las luces, la que mejor se escucha, la que place o se sufre, cargada de milenios,